la vida cuando existe incertidumbre. Y qué feo sabe la muerte cuando se hace por costumbre. Hasta mi cuerpo arribaron visitas inesperadas. Una se quedó conmigo, las otras iban de pasada. Unas caras con asombro y otras más desfiguradas. El doctor viene en camino, de seguro ya no tarda. La esperanza seguía viva, pero la sangre me abandonaba. Preguntaba por mi estado, pero nadie contestaba. Nula, la ansiedad y el desespero con el miedo se acumula. ¿Cómo pasaron los hechos? Preguntaba peritaje. Señora, ahora le contesto, solo deje que la cuaje. Y es que ¿cómo se prepara para dejar esta vida? Si yo no compré boleto y ya estaba de salida. Quisiera ser catarino pa' curarme con saliva. La esperanza se quedaba, pero el tiempo se me iba. Suero por segundero, como una fiera encaulada a punto de perder el cuero. El doctor ya está llegando, preparen bien al paciente. Paciencia es lo que no tengo, espero y no haya inconveniente. Por si acaso no la libro, algo más quiero pedirles. No me entierren, no me cremen, por si ya no quiero morirme. Y es que en casos como este siempre tiendo a arrepentirme. Ya se me acabó el papel, es tiempo de despedirme.